hay de todo en esta canción. Hay reminiscencias a distintas épocas del rock argentino. Aparece el anime japonés a través de Sailor Moon. Aparece el punk rock insultando a la policía o no querer ser nunca policía. Todo esto ocurre en Guerrera Soldado, el nuevo disco de Nahuel Briones, que no vale la pena decirle disco doble. Hay que decir que es un disco zigzagueante con dos conceptos que terminan cruzados y uno ya no sabe qué corresponde a qué, por suerte. Y hay que decir también que se presenta este sábado 16 de septiembre en el CCK a las 8 de la noche, por supuesto de manera gratuita, y qué mejor que poder presenciar un lanzamiento de un disco de esta calidad en ese lugar y de manera gratuita. Nahuel Briones, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Tu música suena hace mucho en La Mar en Coche, pero es la primera vez que creo que venís a charlar. Sí, es la primera vez, exactamente. No sabemos por qué ocurrió, pero bueno, aquí tenemos ya el fin de ese momento para que empiece otro. Decíamos dos discos zigzagueantes. ¿Cuáles son los conceptos que tiene Guerrera? ¿Cuál es Soldado? ¿Y dónde está el punto en común que los hace salir juntos? Bueno, te cuento un poco cómo nació la idea de hacer este disco. Yo, en general, siempre compongo las músicas antes de las letras y puedo llegar a hacer 14 veces la letra de una canción hasta que estoy contento con la letra. Me cuesta mucho, no es que me cuesta mucho escribir, sino que hasta llegar a un lugar que me parece que está bueno, tardo un montón. Y con este disco, yo en verdad lo que empecé, no por las letras, sino por unos textos, hasta que llegué a la idea de que quería hacer como una especie de decálogo del amor enfermo. En verdad la idea era hacer o bien una revistita o un fanzine o un libro, lo que sea. Entonces empecé a crear los personajes que eran como el dependiente, el paranoico y demás. Y después me di cuenta de que era mucho más divertido para mí hacer como una especie de espectáculo musical sobre eso, que después no lo hice, y empecé a componer canciones para eso, y lo abandoné un tiempo, y después volví, y bueno, la cuestión es que terminé llegando al punto de Guerrera Soldado, que es, bueno, podría haberlo hecho como una figura masculina mucho más imponente, pero me parecía divertido poner una figura femenina más imponente que la del soldado, ¿no? Y Guerrera es como, no es solamente esa persona que uno crea, ¿no? Porque no existe la persona más maravillosa del mundo. Uno a veces empieza a salir con alguien o se enamora de alguien, ni siquiera está saliendo, se enamora de alguien o se obsesiona con alguien y le da toda una entidad maravillosa que no tiene, en verdad. Porque también lo que tiene de malo eso es que si vos estás mal con la persona más maravillosa del mundo, no hay futuro, no hay salida, no hay esperanzas. Bueno, y quería generar una idea de un ser así poderosísimo, obviamente ficcional, ¿no? Y Soldado es un poco como el muchachito que se da cuenta o que cae en la cuenta en un momento de que todo ese mundo es falso, que se lo inventó él. Entonces empecé a pensar cómo separar las canciones entre canciones mucho más terrenales en la producción y canciones que sonaran como mucho más, eso que decís vos, como si fuera un opening de un anime. Entonces Guerrera, las canciones que integran Guerrera son todas canciones con producción electrónica, y las canciones de Soldados son todas canciones con producción acústica, que varias se grabaron en vivo, o sea, tocando todos juntos. Y iban a salir por separado, también pensé en lanzar primero un EP, después lanzar otro, y empecé a mezclar las canciones y a escucharlas intercaladas, y la verdad que me gustó lo que pasaba. ¿Y qué hay un solo disco? Porque hasta que uno no ve la gráfica y qué canción pertenece a cada uno de los conceptos, uno lo escucha como un disco de corrido. De hecho, yo lo recibí primero en formato digital y lo escuché de corrido como está en el Bandcamp, y decís, bueno, no sé a qué pertenece cada cosa. Después de Chusma uno mira, bueno, a ver, según Nahuel, esta es de Guerrera, esta es de Soldado. Obvio, ¿no? Está buenísimo que funcione igual, y para mí también funciona igual, pero no sé, digo, cuando sabés qué canción está en cada lado, yo siento que hay algo de, hay algunas canciones que se contradicen en las letras, y cuando sabes que van de un lado o del otro tiene mucho más sentido. No digo, por ejemplo, Juguetitos empieza diciendo que Dios nos ha resguardado y no sé qué. O sea, como no duda de la existencia de Dios. Sí, por suerte igual se sabe que el artista puede encarnar personajes y voces. La contradicción es innata al rock, digamos, ¿no? Al arte, al humano, en verdad, ¿no? Digo, de hecho, yo siempre creo que está muy mal visto cambiar de opinión, ¿viste? Sí. Y para mí es re importante. Lo más difícil es sostenerla. Claro. O sea, digo, como, una cosa es que uno sea un garca, ¿no? Y que diga una cosa y haga otra. Y otra cosa es que uno cambie de opinión, que está bien cambiar de opinión. Decir como, che, hoy no me gusta esto que ayer me re gustaba, ¿eh? Como hoy no me llama la atención esto. Y eso está bueno. Pero aún así, digo, por ejemplo, Martes Mediodía es una canción que deja en claro que Dios no existe. Y Juguetitos empieza diciendo que Dios existe, que Dios nos dio todo lo que tenemos. Y cuando sabes que uno forma parte de o sea, que la canción que dice que Dios existe es de soldado, es decir, de un humano, ¿no? Una cosa más terrenal, que puede llegar a creer en algo superior, y que Martes Mediodía está en guerrera, que obviamente no hay nada superior a la guerrera. Dios es simplemente un casi te diría como un mortal más. Yo prefiero igual dejarle ahí la solución a Nietzsche, viste, Dios ha muerto y punto. Sí. O sea, existió pero no está más. Claro, sí. O todavía no nació. O todavía no nació, también es posible. Nahuel, ¿cuál fue el laburo de Luciano Vecchio para meterse en el concepto de guerrera soldado, que es el ilustrador de todo este arte increíble? La verdad que es increíble el trabajo que hizo Luciano, porque yo, o sea, pasó algo muy, muy raro, y es que en general siempre que alguien entra a hacer un trabajo visual o audiovisual sobre mi música, y bueno, es un proceso re largo hasta que estamos de acuerdo en todo. Y con Luciano me pasó que los bocetos que me mandaban me parecían increíbles, y yo le iba proponiendo algunas cosas, o mira, está buenísimo que hayas visto esto de la letra, pero fíjate esto. También hizo un trabajo muy serio en que me pidió varios textos que no quedaron en el disco, las versiones anteriores de las letras de todas las canciones, y en las ilustraciones puso cosas que no quedaron en la letra. Se metió, sí, eso estuvo buenísimo. Uh-huh. Además de que lo hizo rapidísimo, o sea, yo creo que no sé, en 2 semanas hizo todas las ilustraciones. Para el que no lo sabe, son 11 canciones y Luciano ilustró todas las canciones, o sea que hay 11 ilustraciones, además de la tapa de guerrero y la tapa de soldado, y una historieta de cada lado del disco. Y para el que no lo sabe, con los diseñadores gráficos es un tema bastante complicado, la velocidad. Alguna vez hemos charlado largo con Gabo Ferro, su disco de tapa blanca y el texto de Todos los sólidos se desvanecen en el aire, que nace no solo por ideología, sino agotado de esperar que esté el Pantone rojo punto, claro, no sé cuánto, que el diseñador no encontraba, ¿no? Claro, claro. Sí, igual también, digo, hay una persona que se encargó del diseño que se llama Andy K, que es un artista increíble. Justo en este disco solo se encargó del diseño y la diagramación y todo eso. Pero digo, Luciano solo se encargó de las ilustraciones. Entonces también tuvo esa cosa de que todo el trabajo, siempre a mí me pasa también, que estar componiendo, maqueteando, bueno, en un momento hay que ponerse a editar y mezclar. Bueno, ese trabajo ya la mezcla es súper artística, pero la edición de audio no tanto. Entonces Luciano tuvo también eso de que nos mandó únicamente las ilustraciones y algunas ideas de tipografía. Uh-huh. Entonces para él me imagino que fue un laburo como más libre. Volviendo un poco, Nahuel, al concepto este del amor enfermo, que fue un poco el puntapié inicial de los conceptos de las canciones, también aparece en las letras la idea de una amistad salvadora y una suerte de comunidad de comunes que no tienen las patologías del amor. ¿Vos notás esto también en la búsqueda? Yo creo que... Perdón, te interrumpí. Decime, no, eso. Sí, yo creo que... No, en verdad no dice si no tienen esas patologías, ¿eh? Porque hay algo que es muy loco, que siempre que vos hablás... No sé, digo, todos sentimos que cuando salimos de una relación enferma, como que estamos salvados, que no va a volver a pasar. Puede ser que no vuelva a pasar, y de hecho sería lo ideal. Pero pasa que estás hablando con alguien y le contás, no, sí, yo me acuerdo un día que, no sé, que esta chica estaba en, no sé, en Australia, y gasté toda la plata que tenía y me tomé un avión para verla. Y siempre hay otro que hizo lo mismo. Otro que te dice, no, sí, yo fui a Rosario un día que nos habíamos peleado y volví al otro día y no la quise esperar. Y fue... Tenés toda esa cosa que le pasó a mucha gente, no es que estamos todos salvados, que uno dice, no, esto está mal, no, voy a esperar hasta mañana, no es tan cotidiano. Entonces yo no sé si realmente esta red hermosa de amigos de la que hablo en este disco son toda gente salvadora. Sí, es, creo, y en verdad eso no es tan autorreferencial, sino esa idea de que siempre hay un refugio, ¿no? Porque también pasa que uno... Bueno, mucha gente termina una relación y siente que es como lo que pensaban hace siglos, de que la Tierra en un momento ibas en el barquito y te caías, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es así. En general, cuando uno termina una relación, hay un montón de personas que no sabía que lo querían tanto o que tenían intenciones de verlo. Y bueno, y ahí está esa gente en la que uno no tiene que dejar de ver nunca, y que en verdad es, te diría que es la gente que va a permanecer en tu vida más tiempo. Sí, puede pasar que la red que uno supone que está agujereada y aparece otra totalmente inesperada. Totalmente, sí. También, ¿no? También hay una cosa de entregarse y de... de no entregarse solamente a la, al amor romántico. Que la realidad viene con granitos, decía Osvaldo Viña en una época, ¿no? Ah, buenísimo. Sin Photoshop. Claro, totalmente, está buenísimo. Sí, que digo que el amor de los amigos y de, no sé, o de los familiares que uno quiere con... Digo, para mí la amistad es, no quiero ponerme cursi, pero me estoy poniendo cursi y está bien, que es que la amistad para mí es como un poder superador, maravilloso, ¿no? Que yo creo que conseguir la amistad en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de vínculo, obviamente embellece y enaltece esa relación. Digo, si uno se hace amigo de un primo, bueno, que sea primo ya es como un ¿cómo se llama? Como una anécdota. Es importante, la amistad es mucho más fuerte. Inclusive en una relación, ¿no? Estamos con Nahuel Briones hablando de Guerrera a Soldado, este nuevo material y todo lo que se desprende como conversación posible. Voy a mirar a nuestra querida productora Celina Sereno para preguntarle si Nahuel Briones es un influencer en redes sociales, porque yo lo sigo y hay mucha gente siguiéndolo, opinándole, y quería preguntarte justamente por si esa parte, tu rol en las redes sociales, es complementaria, la sentís como parte de la obra también. Yo sí, siento que sí. Sí, totalmente. De hecho, yo siento que escribo mejor desde que entendí cómo hacer que los posteos o los tweets funcionen mejor. O sea, hay algo del timing o del formato en el orden en el que pones las palabras, en dónde va el punto, en si dejas espacio o no, que para mí, digo, en persona también funciona si dejas, por ejemplo, quiero que seas feliz, sé libre, sé lo que quieras. Menos policía. Menos policía, por favor. Eso, digo, yo también hay algo que voy probando, que es algunas frases que pienso o cosas que escribo para las canciones, que las pruebo y si funcionan como posteos, pienso que, bueno, si funciona esto aislado de la canción como posteo, bueno, esta frase evidentemente a un montón de gente le va a repercutir en algún lado. Aparte, Nahuel, contra todos los manuales de las nuevas redes sociales, muchas veces no usa imagen, que dicen que es como claro, lo prohibido hoy en día. No usa imagen en general. Bueno, no sé, digo, sí, me en verdad, yo trato de, en todos los aspectos, trato de ser yo todo el tiempo. De hecho, siempre pienso como, cuando alguien me dice, no, mira, lo ideal es que subas un videíto contando que mañana vas a tocar en tal lado. Y yo pienso como... ¿Cómo es la persona que trabaja en prensa con Nahuel Briones? Sí, y yo sí, yo pienso, mira, a mí no me nace, quedo como un salame diciendo eso. Yo prefiero, no sé, subir un video de cualquier cosa, o hacerlo... Es Sailor Moon. Sí, claro, o escribir, che, mañana voy a tocar en tal lado, vengan. O explicar, che, mañana va a estar re bueno, posta, no se lo pierdan. Como, no entiendo mucho la dinámica esa de pensar. Entiendo que hay algunas... Obviamente, digo, la ciencia social al final terminó ganándola todas y la gente realmente estudia los comportamientos de las personas en las redes sociales y hay un montón de cosas que pueden preverse. Pero a mí me parece mucho más divertido encontrar la voz de uno en eso. En todo, ¿no? Obviamente, yo que canto y que toco, me parece que me llevó mucho tiempo encontrar una manera de cantar. Que no es la misma todo el tiempo, pero que es como soltarse y entregarse a que para vos esa canción se canta de esa manera. Bueno, para mí, en las redes, en los posteos, pero no solo en las redes, digo, públicas, porque yo soy igual por WhatsApp también. O sea, alguien me escribe y yo le respondo también un comentario así, como que intento que tenga un impacto. Decías, trato de ser yo todo el tiempo. Ese sí. Yo, de todos modos, nunca es homogéneo, y más siguiéndote la carrera de los últimos 10 años, digamos. Hay una mutación muy fuerte en tu música y en tu imagen también. En un momento te empezaste a pintar los labios, te teniste el pelo, las uñas pintadas, cosas que cuando uno escuchaba el primer disco y te conocía de ese momento con la orquesta Pera Reflexiva, el disco Pera Reflexiva, hablábamos de una suerte de intelectual de la música indagando en cruces de géneros y en sonoridades extrañas, ¿no? Ese yo, digamos, también es muy mutante. ¿Hubo un punto de quiebre de ese yo? La verdad que no. Siento que... A mí lo que me pasa es que es como, por ejemplo, vos, a todos nosotros, cualquiera de nosotros, creo que a cualquier persona que está escuchando esto le va a pasar. Si agarra una foto de hace 7 años, piensa, ¿por qué mierda me vestía así? ¿Por qué estaba así? ¿Por qué mis amigos se vestían así? ¿Por qué tenía ese pelo? En ese momento te parecía que estaba bien, o no te lo preguntabas, porque también pasa esto, ¿no? Como, no es que uno todo el tiempo piensa que tiene la reonda. De pronto un día saliste a la calle vestido de una manera y justo te sacaron una foto y la ves y dijiste, uy, ¿por qué estaba usando eso? ¿Por qué tenía el pelo así? Bueno, a mí me pasa todo el tiempo con lo que hago. Veo videos hace 5 años y pienso como, no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo. Hace poco tuve una experiencia buenísima. Hubo gomina también. ¿Cómo? Hubo gomina en algún video. Sí. Y ahora estoy flasheando con vestirme de traje. No sé, me divierte. Por ejemplo, hace poco subieron unos videos que yo grabé hace 2 años y era una producción muy grande que se hizo independiente de, no sé, como 400 videos de artistas independientes. Bueno, tardaron 2 años en hacerlos y se subieron hace unos meses. Claro, yo no los vi, esos videos. Y cuando subieron el material, yo lo vi y ya no estaba de acuerdo. Pero no es que era una sensación de no me gusta cómo está cantado, no es que no me gustaba, era que no estaba de acuerdo con cómo está interpretado eso, y era yo cantando más o menos algunas canciones que canto ahora. Y eso me parece divertido. Invito a todos a que se arrepientan de todo el tiempo. Gracias por estar acá. Por favor, gracias por la invitación. Este sábado 16 de septiembre, 20 horas en el CCK, la presentación de Guerrera Soldado, y nos vamos escuchando justamente Soldado. Sabía que el piso se movía, pero me gustaba igual. Alejar los atajos, quedarme en el huracán y caer a las mentes más nobles de toda mi generación. Reemplazar, cumplir un sueño por ser o tener un dueño. Hermosa red de amigos me hizo comprender que estoy mejor, más que bien, desde que el amor se fue. El puente, porque se supone que el puente tiene una misión en el relato de la canción, pero Nahuel te dice, métete ahora, cerrar el programa y podés pisar este teclado, podés pisarlo tranquilo. Nahuel Briones pasó por aquí, está con nosotros presentando Guerrera Soldado, canciones que se quedan para siempre. Gracias a Nelly Rovera, que nos manda la fotito de cómo escucha la mar. Hermoso el teléfono metido en el cangurito del buzo, pantalones correspondientes a la escucha de la tribu, medio jamaican, así que gracias Nelly por tu imagen. Un beso a toda la gente que nos está mandando imágenes y audios de cómo escuchan la mar, qué vida tienen mientras están con nosotros, reconsiderando el amor y la materia sonora y ganando solos esta guerra, pero unidos de alguna manera en esa modalidad en la cual enfrentamos lo que haya que enfrentar. Hasta mañana.